pasas pidiendo, siempre exigiendo. Solo quieres plata y me dejas seco. ¿Hasta cuándo, nena? Tú con esas ideas, que te haces la estrella, me estás dejando la miseria. Solo quiero verte y comerte a besos. Mi loquita linda, no me ve más tu cuerpo. De primera. Te la pasas pidiendo cosas que no tengo, lujos y dinero. Te alcanza con mi sueldo. ¿Hasta cuándo, nena? Pelarme la billetera. Dame algo de plata, me estás dejando en la miseria. Solo quiero verte y comerte a besos. Mi loquita linda, no me vendas tu cuerpo. Traigan algo fresco, che.